Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, en 107.5. Evidentemente, hoy con un poco más de retraso, por cuestiones de la edad, yo creo ya. Ya. Un día accidentado. Sí, un día accidentado. Y nada, pero bueno, aquí estamos, esto es SHIT. Y nada, hoy vamos a escuchar unos cuantos discos que tenía, pues bueno, de esos que se han ido acumulando a lo largo del verano, entre ellos el nuevo trabajo de Paul Fenech, el de los Meteors, que vuelve a sacar un disco en solitario, y repasaremos una serie de cosas que, bueno, como tampoco está claro en qué orden van a ir, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar con Power Solo, un dúo, un par de hermanos que llevan ya también unos años sacando, pues bueno, discos muy buenos desde Dinamarca, y que nada, acaban de editar su nuevo trabajo llamado The Real Sound. Y vamos a comenzar con el primer tema, que es bastante para entrar en materia. Yo creo que muy. Sí, sugerente. Sí, acércate al micro un poco igual. A ver. A ver. Eso. Boom, bumba, bumba, daba, daba, daba. O algo así. Power Solo. Comentaba, bueno, un grupo que aquí ya ha sonado en más de una ocasión, daneses, como os comentaba, dos hermanos que tocan todos los instrumentos, lo que pasa que, bueno, evidentemente en directo se hacen acompañar de una sección rítmica y bueno, y en los diferentes discos también, pues bueno, con alguna colaboración, por ejemplo, una de las más llamativas quizás es la de el Great Nalna, un guitarrista que, bueno, aparte de producir alguno de sus discos y tocar alguna guitarra, pues bueno, también es el guitarrista de los, o era, porque ya no sé si siguen en activo, los Tremolo Birgat, uh-huh. Una banda. Sí, sí. Veo que no estás solo ahí, tú, hay un mosquito, un dinosaurio. Hay un visitante. Sí. No, pues bueno, eso, que en este caso, en el disco creo que no, no toca ninguna guitarra, pero bueno, toca en esa banda que, bueno, una banda de instrumentales realmente impresionante. Y es más, yo creo que debe de llevar el sello en el que suelen editar los trabajos, tanto los Trémolo como esta banda que nos ocupa ahora, Power Solo. El sello se llama Crunchy Frog y, cuidado, sí. Y nada, un disco, pues eso, muy variado. Que a veces a mí me recuerda, pues bueno, a unos colegas suyos, como son los Heavy Trash, Sí, de hecho, también alguna colaboración han tenido en algún momento con Matt Bertarey y con John Spencer. Y bueno, de hecho es que sacaron un disco conjunto, un 10 pulgadas a medias, entre Heavy Trash y Power Solo. Y eso, a veces recuerdan a ese rollo, a veces a André Williams también, tienen un tema que recuerdan mogollón. Y tienen temas, pues eso, más hillbillies, más country y otros, pues con un sonido realmente espectacular como este Des Fields que cantan en francés. Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus. Les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces, c'est des filles. Les yeux noirs, les cheveux bruns, la bouche rose, les mains lisses. Les yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges, c'est des filles. Les yeux bleus, les cheveux blonds, la bouche rouge, les mains douces, elles sont dangereuses, les filles. Allez les filles, c'est bien les filles. Disco este de Royal Sound que editaban el pasado mes de mayo y que, pues eso, un disco que la verdad es que es muy variado y entra solo, vamos. Suena muy fresco y destaca por la producción, lo que hablábamos antes. Uh-huh. Porque, claro, si tiene relación con Marvel Tarray, que también es otro genio de la producción. Sí, de hecho, a ver, la producción está corre a cargo de del guitarrista que os comentaba, de Greg Nalna, y del propio grupo, sí, de Power Solo, que lo han grabado ahí en Armus, me imagino que estará por ahí, en Dinamarca o por ahí. Y nada, pues nos vamos a quedar con un último tema, este es Sloopy Birth Boogie. I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a bird boogie, I'm a Power solo, con su nuevo trabajo, y otros que también, bueno, editaron este año su nuevo disco, el segundo, en este caso, son los MFC Chicken, una banda, pues bueno, de canadienses, brasileños y no sé si algunos de Londres también, afincada en Londres, y que bueno, la montó el saxofonista Spencer Evoy, que es, bueno, el canadiense, y que de hecho, por lo que nos comentaban, bueno, estuvieron tocando aquí en el Evidence hace, pues no sé si un par de meses o por ahí. Sí, sí. Un día súper extraño, la verdad, un domingo, y parece ser que se vuelve a Canadá. Luego, por otra parte, el bajista y el guitarra se vuelven a, bueno, se van a Alemania, aunque son brasileños, o sea que hay una mezcolanza ahí curiosa. Y eso, y es curioso porque acaban de editar este su primer, o sea, su, pues eso, un disco muy nuevo y que suena muy bien. Y si no, escuchar este Don't Wanna Talk About Chicken. Not long ago, well, I was working as a cop. Then one day, well, I done got shot. Now I work in a chicken shop. I work my way up to the top. Well, I work with chicken every night and every day. I work with chicken till I get my pay. Now listen here to what I gotta say. I wouldn't have it any other way. Four drills, five stars a day. I work with my chicken, I talk about it too. But now my wife, she tells me through. She says, what I wanna talk about chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. What I wanna hear about chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. What I wanna see no more chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. You're starting to look like a chicken. Left me, now I'm living alone. Me and my chicken baby on the bone. It ain't so bad though, I hope you're aware. When I bring home my chicken, I don't have to share. Well, why don't you talk about chicken? Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. I don't wanna hear about chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. I don't wanna see no more chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. You're starting to sound like a chicken. Chick, chick, chick, chick, chick, chicken. Los MFC Chicken, un grupo que bueno, quizás es lo más parecido a los Sonics, ¿no? Un poco que haya en la actualidad. O a mí por lo menos me recuerdan bastante. ¿A los Sonics? Sí. Pues hombre, tiene un toque también. La voz me recuerda al de King Kurt. Últimamente no sé. Sí, también. Sí. Bueno, King Kurt que siguen tocando en directo, por lo menos en Londres y alrededores. Pues nada, eso, su segundo disco, todo el rato con el chicken para acá, chicken para allá. Y pues bueno, creo que ibas a comentar, en el disco está todavía tocando el teclado del reverendo Parsley, que es un mítico también de la escena, pues del Medway y de toda esa zona. Ajá. De hecho, con Bruce Brandt, que es el que se encarga de hacer parte de las ilustraciones del dibujo, estuvieron tocando en Dutronc, una banda que debieron de montar, pues bueno, para un par de discos. Dutronc, Dutronc, me parece que era el también nombre. ¿También del sello Medway? De, ¿no? No lo sé, igual hasta de Dirty Water, que es el sello que edita este disco que estamos escuchando. Y bueno, total, un disco que tiene temas muy resultones, la verdad. Vamos a oír otro, pues, otro de los temas que tocaron y que funciona muy bien. Poca Juntas. Pocahontas ain't got nothing on me. She the devil, baby, can't you see? down to my naked shame. Hey, Pocahontas, I met you online. I seen you on email with a loss of my mind. You seen me with the bubble by taking my hand. For all I know, you could be a man. I said, Pocahontas made a fool out of me. But she don't care for Mary, can't you see? She's in the naked dream, it's so unkind. She took my shame and picture, put it on. MFC Chicken, en una que estuvieron recientemente visitándonos en uno de sus últimos conciertos, antes de momento, por lo menos, separarse. Seguimos con una banda que va a estar tocando mañana, martes 14, ¿no? Sí, en La Nube, en ese garito que, bueno, va a cambiar de manos, pero por lo visto van a seguir manteniendo cierto ambiente, pues bueno, de conciertos en formato pequeño. Y bueno, y de precios pues también bastante razonables. Normalmente suelen ser gratis, el de mañana parece ser que va a ser de 3 euros, pero no sé, yo creo que va a merecer la pena. Se llama la banda a pony named Olga, un pony llamado Olga, y no sé, vamos a escuchar a ver qué os parece. Esto se llama Take Your Pony. Está pensando. Yo también estaba pensando, pero... There's a road down the river, and I'm a pulling down a highway, flying in the air, tracking with a rear wheel, yeah. It's a big sign, and now it's just a frightening, living on a time bomb, death in a mind of them, yeah. Could it be a thing I wanna shut the back? Bueno, pues como podéis ver, pues eso, es una mezcla ahí de country, punk, rockabilly, con mogollón, bueno, con toque así humorístico que puede, bueno, igual puede resultar un poco pasado de vueltas, ¿no? Pero... Eso es para bailar y beber cerveza como un loco. Sí, vale, vale. Pues nada, eso, estarán tocando mañana martes aquí en Bilbo en una, bueno... Pues en una fecha que, de hecho, a ver, yo me acabo de enterar hace poco. No sé si estaba anunciado. Está sonando. Estoy viendo, sí, está sonando de fondo, o debajo. Sí, bueno, estaba escuchando de fondo la música del siguiente tema. Sí, pero da igual. Ahora lo quito. Ya está, ahora no lo oyes. Tranquilo. Pero a ti no te oía. ¿Que no me oías a mí? Sí, he escuchado la música solamente. Bueno, pues eso, Pony Nine Organ, un trío con bueno, es en plan formato, pues bueno, de contrabajo, guitarra y batería, y que alemanes, un trío que tienen un par de discos y nos quedamos con otro tema. Oh yeah. A name Paul, digo, joder, un pony llamado Olga, mañana aquí en Bilbo y en la nube. Y nada, bueno, eso de las 9, que ya sabéis, los conciertos más o menos empiezan pronto y acaban también pronto. Y nada, seguimos aquí en Shit, en la Irola Irratia, escuchando más discos nuevos, como por ejemplo el nuevo trabajo de Paul Fenech, que el hombre no para. Y cuando más o menos, a ver, que ya me vas a decir que estás escuchando de fondo otra vez. Sí. ¿A que sí? Sabía yo. A ver, pues nada, ya está. Ahora ya no oyes voces, ¿no? No. Vale, perfecto. Pues eso, que entre Paul Fenech, entre cuando descansa más o menos, entre comillas, de los Meteors, pues sigue sacando discos solo, porque por lo visto se debe de aburrir un montón. Joder, tío. Y discos además larguísimos. Y que bueno, este de concreto sigue ahí en su onda de egocentrismo, de mala hostia y de que os jodan a todos. Y sí, un sí. Poco rollo terror, y se titula I Monster, yo un monstruo. Y vamos a empezar, por ejemplo, para repasarlo un poquitín, con este de Black Moon Dance, que quizás es uno de los temas que más se aleja del casi monolítico sonido Meteor. Paul Fenech en solitario. We'll be right back. un tema, bueno, como casi todos los discos también en solitario de este hombre, en cada tema, pues bueno, cuenta con diferentes colaboraciones. Por ejemplo, en una de las, en uno de los temas aparecen con, pues, otro de sus grupos paralelos, los Raw, ¿cómo es? Raw Deal, joder, lo Legendary Raw Deal. Eso, Legendary Raw Deal. Y luego, bueno, aquí, por ejemplo, pues en realidad está el batería, es el Wolfman Horderman, que es el, pues bueno, el que es batería de los Meteors desde hace bastante, el bruto ese, que bueno, que está ahí detrás de las baquetas. Luego el bajista, en este caso, al contrabajo está David Morello Mirales, que es el contrabajista de un grupo de psicobilly llamado Smell of Cat. Y luego está la que creo que es la mujer, sí, la mujer de Fenech, Marina Fenech, a los coros. A esos coros que sonaban en el tema. Y luego, bueno, pues Paul Fenech, pues al resto de guitarras, la mandolina, el banjo y la voz. Dentro de los temas también, pues bueno, encontramos los típicos instrumentales que suele incluir en todos sus discos y en todos sus proyectos, sí. Ya sea con los Meteors o así. Y nos vamos a quedar con el Leodio Calvaca de Solo. Thank you. Y luego también, aparte de los instrumentales habituales, aquí en este caso, pues eso, con un toque de guitarra española incluso, pues incluye también versiones, aunque la verdad es que no he conseguido averiguar a quién corresponde esta, la original, pero bueno, sé desde luego que los Other Culture on the Skies han hecho una versión del tema. El tema se titula Werewolf, el hombre lobo, y algún otro grupo también yo creo que lo ha oído. Luego sé que hay un instrumental que se llama así, que tocaban los Frantics en los 60, un grupo también dedicado a instrumentales, pero que no es el mismo. El caso es que, bueno, no he conseguido averiguar, pero bueno, el tema ya os digo que es una versión, el Werewolf, de la mano de Paul Fenech. The Curse of the Werewolf. The Full Moon. Every time I'm near you, baby, I always start to hover. Strangest feeling. Ooh, yeah, baby, I'm a king-size werewolf. The moon. The full moon. When I take you strolling, baby, when we're walking out late at night, a little nervous, walking with me in the werewolf moonlight. And the full moon shines at night. In a certain area of the earth, a man turns into a wolf. Possessed by a frenzied lust to kill and kill and kill. I've heard of the werewolf sign, always seen on an old gypsy's hand. I'm gonna buy you a diamond ring and turn this werewolf into a man. The full moon. No he conseguido averiguar de quién es la original, pero podría incluso llegar a ser un original de los Other Culture on the Skids. Desde luego ellos la hacían en un recopilatorio dedicado a la noche de Halloween y bueno, sin más. Y nada, vamos a acabar, la verdad es que lo vamos a hacer, bueno, que la verdad es que pega además, con Rockin' Ryan and the Real Goners, que precisamente acabamos la semana pasada con ellos, yo creo, ¿no? O la anterior. La pasada sí que lo pusiste, creo. No se te oye nada. Lo pusiste la semana pasada, vale. Pero no sé en qué orden. Pues nada, no, bueno, a ver, que fue la última, eso seguro, porque no nos dio tiempo a más, pero y esta ocasión va a ser lo mismo, pero bueno. De ese disco, del primer disco que sacaron en el 2006, en un sello que, pues bueno, prácticamente es suyo, vamos, lo montaron para sacar sus discos y el de los Hexers, que es el grupo en el que estaba este hombre, Rockin' Ryan, su cantante, y que, por cierto, no sé si lo comenté, pero los Hexers siguen tocando en directo, no sé con qué formación, pero hay, bueno, he visto carteles de que recientemente han estado tocando, evidentemente en Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, es una buena noticia, aunque no saquen más discos. Pero bueno, nos vamos a centrar en este Cry of Midnight, un LP del 2006, que precisamente tenía un tema titulado I'm the Wolfman, que también es una versión. Rockin' Ryan and the Royal Gunners. In the middle of the night when the full moon's high, I got big old teeth and big green eyes. I'm just looking at a howling at the moon above. I'm gonna get your sweet love. I'm the Wolfman, I'm the Wolfman, baby. If you see me on the prowl, you better watch it when you hear me growl. Well, I jumped in my car and I rode down the street. I got big wolf fangs and big wolf teeth. I'm just looking at a hound at the moon above. Watch it, I'm toning after your sweet love. I'm the Wolfman, I'm the Wolfman, baby. If you see me on the prowl, you better watch it when you hear me growl. Pues nada, con ese tema de The Wolfman nos vamos a ir despidiendo porque no da tiempo a más. Ha sido un programa más corto. Sí, de hecho. Y ahí teníamos eso, a Rockin' Ryan and the Royal Gunners, que pues no sé, volveremos a recuperarles para el final del próximo programa, igual, o yo qué sé. Con un tema que, por cierto, como decía, es una versión con ese toque un poco, pues bueno, garajero, ¿no? Que suelen tener a veces, sí, también, medio rockabilly, medio garaje. Y también, que, bueno, es que esta por lo menos la han tocado, por ejemplo, los Staggers, el grupo este austríaco, pues eso, de casi... El sello de... Sí. El sello de los Montesas y tal, ¿no? De Sound Flat, sí, alguna cosa han sacado en ese, sí. Y bueno, aquí tengo a un tío que se llama Baker Knight, que puede ser el que ha escrito esta canción, por lo menos una canción que se llamaba así, pero no podría asegurarlo. Total, que nada... Hasta dentro de 7 días, que eso. Ah, bueno, decir que tocan los Dictators, ¿no? También. Ah, bueno, sí. Que tocan los este viernes aquí. NIC. Sí, ¿no? Los tres. Supongo que tienen problemas entre ellos para. Sí, bueno. Bueno, por lo menos está Manitoba, que no es poco. ¿Aló? Sí, claro, sin Manitoba no habría Dictators. Luego están los Sadis, que también van a tocar, bueno, creo que han tocado en acústico, no sé qué, y van a tocar el, pues dentro de poco en Zarauz, los Sadis, sí. Y no sé si había alguna cosa más, bueno, aparte de eso, de el Pony llamado... No, el pony llamado Olga, eso. Que tocarán mañana. Pues nada, eso por mi parte. Bueno, pues nada, por mi parte también. Vale, agur.